y saqué el coso con calibre. Ahora sí. metal. Por supuesto que sí, pero no me sale tocar. No sé, yo toco estas cosas raras. No tengo idea, me encantaría saber tocar metal. We'll be right back. sabes quién soy. No sé dónde estoy. Sé bien a dónde fui si voy a ir. No sé más quién soy. No sé dónde estoy. Thank you. Thank you. Thank you. Ça tue en fait.